Los discípulos de Emaús recorrieron un camino con el resucitado, que era un camino de aprendizaje de las Escrituras. No era un camino de retorno a la alegría, sino un camino de alegría recreada. Es un camino de reconocimiento. La vida no se pierde por una desilusión, por una tristeza o por una debilidad. La vida vuelve a latir y hace arder los corazones cuando alguien nos da alimento de pan y de palabra. El encuentro con el Dios de la vida nos conduce a levantarnos y a encontrarnos con los que han tenido la misma experiencia. Oremos para que cada día podamos incorporarnos a la vida con un corazón y aliento renovados por el Dios de la vida que nos llama a la alegría.